Me dices que te vas y eso, mi amor, me mata. Eso, mi amor, me mata. Me dices que te vas y no puedo aceptar que juntos construimos ayer un mundo de amor y placer. Como si nada, tú te vas, que traición por otro amor. Cosas preciosas y no estás a mi lado, amor.